Yo, yo, I got my passport, nigga, chill. What? Oh, shit. Ya, paren de hacer maldad. Por ser la autoridad, nos quieren controlar con su abuso de poder. Somos la juventud, no somos como tú. Siente la multitud del pueblo. Nuestra misión se acentúa, la división continúa. Son como una... ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Este es otro nuevo programa de Colectiva Urbana. Nuevo y de los últimos, es mentira. No. No sabemos cómo va a estar la onda, pero hasta que estemos aquí en la Casa Roja vamos a estar presentes recordando a Poncho sobre todo y recordando el espacio que él pudo abrir para que todos nosotros pudiéramos convivir, trabajar y crear un nuevo futuro. Para mí es muy importante que todos ustedes recuerden el trabajo que hizo él a nivel de comunicación, también a nivel social, y como amigo era una gran persona. Lo queremos, lo extrañamos todavía y aún lo tenemos mucho en la memoria. Sí, y bueno, como decís tú, ¿verdad? Que nos dio ese espacio para poder compartir nuestras ideas. Y bueno, por eso estamos acá, aprovechándolo. Y hoy traemos rolas así viejitas del recuerdo y otras no tanto, pero ojalá que les guste. Para ponernos así sentimentales, llorones. Y bueno, esperamos que estemos aquí esta horita que vamos a estar. Nos sintonizan y buenísima onda, pues, chao. Bueno, entonces, adiós, pues. Bueno, vamos a empezar con una que me gusta mucho, que se llama... Bueno, nos gusta a las dos. Falta otro en el barrio del Rookie. Esa dedicada especial al Poncho. Falta otro en el barrio. Bueno, y aquel que había muerto de Vico C. Luego se viene Doctor Deo Verde de Cypress Hill. ¡Qué buen set! Bueno, pues, vámonos ahí, pues, y volvemos al rato a platicar un poco. ¡Conto! ¡Chao! ¡Ey, Mo! Esta lluvia pone la noche como tenebrosa. En vida real, Mo. Hace frío, loco. Guamo, ve. Cool, está bien. ¡Qué loco! ¡Sopa! ¡Ey! Guerrearon a máximo, loco. Ey, ¿qué sopa, hermanito? Ey, despierta, no te duermas, freno. Para un taxi, loco. Ey, Frank, no te duermas, no te mueras. ¿A dónde irán cuando se van? ¿Con quién están cuando se van? ¿Qué pasó? Vino la muerte a buscarlos. Oye, me lo suelte. Hoy falta otro en el barrio. Brio, brio. Y de su brazo no pudieron quitarlo. Hoy falta otro en el barrio. Brio, brio. ¿Qué pasó? Vino la muerte a buscarlo. Yeah, ay. Hoy falta otro en el barrio. Brio, brio. Y de su brazo no pudieron quitarlo. Quieren estar parqueando con la indecente. ¿Quién es esa dama la que le llaman nueve? Estaba con ella, yo también me alegué, porque en una vuelta casi me llega a envolver. Ya que mi no pensaba que ella y la cara es la muerte. Abre la mente que te ha dado el Señor. Hoy falta otro en el barrio, abrió, abrió. ¿Qué pasó? Vino la muerte a buscarlo. Hoy falta otro en el barrio, abrió, abrió. Y de sus brazos no pudieron quitarlo. Pasó una noche negra y fría, y si no me equivoco, llovía. El niño, el de la tienda, venía. Ráfaga de bala le rasgaban el alma. Cayó sin saber qué sucedía. Mamá, era todo lo que decía. Porque tengo que ver la agonía de vidas inocentes que se llevan la. Abrió, abrió, ¿qué pasó? Vino la muerte a buscarlos. Oye, me lo sé que hoy falta otro en el barrio. Abrió, abrió, mira a mí cómo me duele contarlo. Esta es la escena, la canaballo en la bodega donde Marcela. Hay un demente que está comprando lleno de prendas.

visión, tampoco tu educación. Abran paso, novato, hazme caso. Tu forma de expresarte para el mundo es un atraso. Tu música nos habla de aprender a dar plomazos. Mi música te enseña a madurar y a dar pasos. Miren mi lenguayo, hasta el camilla muerto de la tumba salió. Y ahora es un tratacado lo que aprendió. La voz de la experiencia con potencia regresó. Listen. Doctor creciendo yesca, aunque están los puercos no pararé. Con conecta influencia yo seguiré. Bendito sea Dios por el sacate. No dejes que la chota al rescate. Cárgame todo listo para volar. No me encuentran ni con radar. No dejes que caiga el gobierno. No hay negocio sin permiso. Todo en la vida tiene riesgo. Oye, no te quemes en el fuego. Esta es la vida vendiendo trigo. Hola, llegó tu mejor amigo. ¿De dónde vine? Hola, me dicen de dónde vine. Hola, me dicen de dónde vine. Déjate explico de dónde vine. Oye, doctor, me pasa una vez. Mi gente no vive sin hierbando. Si no estuviera pedo chocando. Gracias, doctor, lo estoy creciendo. Dentro y afuera lo estoy logrando. Planta exquisita estoy fumando. Planta exótica estoy asando. Pasa el machete para cortar. Estoy alto y no quiero bajar. 40 plantas en mi vecindad. Eso, mi hermano, es mi realidad. Fumo nada más que la calidad. Callo la ley, están tocando. Nada más los oigo y voy volando. Pero nunca parando de jefando. Hola, me dicen de Dovete. Hola, me dicen de Dovete. Déjate explico de dónde vine. La hierba seca me da la fuerza como azteca. No compro hierba de un puerco. O si no dices, vete encierro. Por eso la crezco yo mismo. Por eso soy el doctor más listo. El místico, mejor dicho, científico. Creciendo lo mío con rayos del sol. Prueba y verán que lo mío es lo mejor. Si ven la poli, hasta luego. Aunque algunos son amigos, nunca sabes cuál tiene cuernos. Mejor hay que hacer ahí, nos vemos. Me dicen a mí el verdadero, pero soy el mero mero. Nunca último, pero primero. Hola, me dicen de Dovete. Hola, me dicen de Dovete. Déjate explico de dónde vine. Hola, me dicen de Dovete. Hola, me dicen de Dovete. Hola, me dicen de Dovete. Déjate explico de dónde vine. Bueno, y después volvemos ya, después de haber escuchado estas buenas rolitas. Aquí estamos transmitiendo en vivo, Colectivo Humano. Ah, bueno, está bien. Y vamos a hablar un poco de las actividades que hay este mes. Bueno, para finalizar, se viene la Big U Party. Van a estar ahí las chicas de Héroes dando su presentación de baile. En donde también está la PK, por si no sabían, que también es rapera y está bailando. Me llega a estar en, que estén en la jugada. En lo que Kunti está ahí, pues... Vamos a buscar un poco las... Bueno, mañana en la televisión vamos a entrevistar a Poker Crew, que es un grupo de b-boying de acá de Guatemala. Nos van a comentar un poco sobre su trayectoria, sobre lo que están haciendo, futuros eventos. Aquí tenemos también un acompañante de hoy, que es Balam. Bueno, ahorita que iba a hablar ya no... Bueno, y entonces la Vico Party se viene. También tenemos muchos eventos, Festival Juventud, que estuvo bien chilero. Estuvieron muchos artistas en tarima, muchos bailarines y hubo un poco de todo. También el sábado pasado estuvimos celebrando la juventud también con la gente de Villanueva, Peronia y todas las comunidades que llegaron a participar el domingo. Estuvo la participación de artistas de aquí de la capital como Ile Colochita, la Niña Caos, que es una bailarina de aquí de Guatemala, bien chingona, que estuvo en su lira y su trapecio haciendo su show de danza contemporánea. También estuvimos nosotras, las musas, ya al final, y había muchos jóvenes haciendo graffiti y diferentes eventos. Uh-huh. También el 17 de septiembre vamos a estar en Peronia con las musas en el Festival de Peronia. Para toda la gente que esté en Peronia o cerquita de Peronia, pues nos veamos por ahí. Y el 10 de septiembre voy a estar en Livingston, para toda la gente que va a estar en Livingston y Río y Puerto Barrios y toda esa onda, que se caigan a la party. Va a haber Big Fat y, bueno, varios artistas del reggae y del dancehall panameño y también nacional. Entonces tengo pues la participación en una pequeña rola en la que vamos a estar ahí con Mega G y con PK. Nos vamos entonces para Livingston el 10 buenísimo, de septiembre. Buenísimo. Y lo más próximo, el 2 de septiembre, la Vigu Party del Flaco, eso se va a llevar a cabo en la bodega. El 4 de septiembre también es la... ¿Y cuánto cuesta la Vigu Party? Ah, ahorita les digo. Y el 4 también en la bodega es el concierto de qué lo que era de... Poesía Callejera, ADN. Y Divari también va a estar... Estoy buscando la información del precio. 50 quetzales, es la fiesta de Vigu Party. Por si quieren llegar a partir de las 8 de la noche. Bueno, la Vigo Party, entonces 40 quetzales cuesta también la fiesta de Divar y ADN y Poesía Callejera. Va a estar Desorden también en el de Poesía Callejera. Va a estar buenísimo. Nosotros vamos a andar por ahí seguro. El 2 de septiembre está la presentación del videoclip de Amor Marchito, en el que hago una participación también. Creo que el 2 de septiembre también va a estar la Meches y DJ Doggy en La Chula. Bueno, entonces estos fines de semana se vienen así con todo. Sí, llenos de fiestas. Como diría Poesía Callejera, con todo. Ah, con todo. Bueno, y esas típicas frases, va, que se van pegando de las rolas. Bueno, entonces nos vamos con el otro set y con un cachito de música de rap de mujer, La Mala Rodríguez, Por la Noche. Y la nueva rola que acaba de sacar Gabilonia, que se llama Sin Mirar Atrás, que está muy bueno también el videoclip. Por si no lo han visto. Días de Dainay Suárez. Entonces nos vamos con un set femenino internacional. Espero que les guste. Big Up. La noche. Oyendo ruido que hacen los animales y los coches. Hago piezas de coleccionista y broche. Sin palabra no hay persona, sin reputación no hay respeto. Conozco esta zona, esta mona no se anda por la rama. Hablo claro, consecuencias llegan. Si me necesitas llama, la fe me mantiene. Cada mañana, cada día en pie. Estudiando ciencia, vigilando acera, mi ruido está en la costelera, en la hoguera, en la autopista, un ungüento que nace cualquiera, sin embellecimiento, en este carro sin asiento, me siente, lo siento, yo no practico el arrepentimiento, mi templo tiene cimiento, puño y letra piso, con seguridad, todos buscan equilibrio, yo no freno, calibro con frío, aire sobrio, no cogeo, cojo dormido, hijo mío, te lo da todo el chino, dice ni pío, no se puede hace mejor, unidad de crisis a la orden del día, y tú fuera perfecto, ¿qué diría? Otro día más, la misma mierda. ¿Por qué no? A punto alto me lo quiso apuesto. Por la noche, oyendo ruido que hacen los animales y los coches, hago piezas de coleccionista y broche, sin palabra no hay persona, sin reputación no hay respeto, conozco esta zona, esta mona no se anda por la rama, hablo claro, consecuencias llegan, si me necesitas llama, cualquiera cuestiona, poco responde, dime cómo, cuándo, dónde, somos los mismos, con dinero y sin dinero, yo no vi dos tragos. Lo mío primero, sudo, me cuesta trabajo hacerlo a mi manera. Lo estamos intentando, ¿qué más quieres? Ni ale lamiendo las mieles, yo tengo lo que tú quieres. Mala sin ser 1979, sé quién eres y con cuánto vienes. Entiendo idioma, viste quién me habla. Mira mal los ojos, viste quién me habla. Tengo pájaros en la cabeza que razonan en cera o en jaula, aprendiendo a hablar. Aunque duela, dime la verdad. Estás haciendo la cama, cariño. Luego va a tenerte que acostar en ella en la vida real. ¿De qué sirve el hombre teto? ¿Por qué no? A punto alto me lo guiso apuesto por la noche. Oyendo el ruido que hacen los animales y los coches. Hago piezas de coleccionista y broche. Sin palabras no hay persona, sin reputación no hay respeto. Conozco esta zona, esta mona no se anda por la rama. Hablo claro, consecuencias llegan. Si me necesitas llama, ¿por qué no? A punto alto me lo guiso apuesto por la noche. Oyendo el ruido que hacen los animales y los coches. Hago piezas de coleccionista y broche. Sin palabras no hay persona, sin reputación no hay respeto. Conozco otra zona, esta mona no se anda por la rama. Hablo claro, consecuencias llegan. Si me necesitas llama. Me despierto día a día viendo lo que está pasando, pensando esto no es verdad, estoy soñando. Me despierta la realidad, sigo temblando y repitiendo, vamos, tienes que seguir trabajando. La calle espera mis pisadas, empieza la odisea, como sea debo seguir la jugada. Saco mis audífonos para con música escapar, aunque sé que debo guardarlos, ya la cosa no es igual. Veo rostros llenos de rencor y desilusión, con tropiezos llenos de odio, de ira, y con razón la corrupción aumenta por parte de todos. Nos defiende el policía, estafador hasta los codos, ni modo. Políticos traicioneros sin pero, quieren ser primero, todo por amor al dinero. Pensamientos paralíticos, jueces y críticos cínico, esto va más allá de lo político. Cristo dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso aquí no se respeta, pudo más el egoísmo. Tal vez me esté dejando llevar por la razón, pero correr este riesgo, ya tomé una decisión. Debo irme ya, lo siento mucho, ya no aguanto más. Sigo de frente sin mirar atrás. Te seguiré siendo fiel porque yo llevo tu aroma en mi piel. Y debo irme ya, mi Venezuela, ya no aguanto más. Sigo de frente sin mirar atrás. Te seguiré siendo fiel porque yo llevo tu aroma en mi piel. Yo siempre defendí mi patria, mi nación y mi bandera, fiel y con lealtad, doliera quien le doliera. Pero en esta era todo se escapó de las manos, todo se volvió inhumano. No nos llamamos hermanos, ya ha corrido demasiada sangre inocente. Definitivamente falta Dios en mi gente. El aeropuerto tiene solo idas, ahora solo se celebran dolorosas despedidas. Para alguno es un acto de cobardía, pero el futuro desvanece en este país cada día. Extrañaré a mi tía, sí, a mis familiares, a mis amigos, a los climas, no hay nada que se compare. Yo amo tanto a Caracas, a mi gente de La Rosa. En cada estado hay un rincón con cosas maravillosas, pero el AMPA es quien gobierna. Nos hemos acostumbrado a vivir en esta miseria enferma, sin amor y ni hablar de vestirse bien. La ropa cuesta tu sueldo, multiplicado por 100, está bien. No compro ropa, pero tampoco hay comida. Voy a buscarla en una cola, que quién sabe cuánto mida. Unos dicen que esto es normal, que todo pasa, que solo sigas tranquilo y que te encierres bien en casa. Estamos en guerra, mi gente, estamos en guerra. Esto es todo contra todos, no reconozco a mi tierra. Debo irme ya, lo siento mucho, ya no aguanto más. Sigo de frente sin mirar atrás. Te seguiré siendo fiel porque yo llevo tu aroma en mi piel. Y debo irme ya, mi Venezuela, ya no aguanto más. Sigo de frente sin mirar atrás. Te seguiré siendo fiel porque yo llevo tu aroma en mi piel. Dedicado a todos los que han tenido que dejar su patria por la libertad. La cueva, Gabilonia, paz. Mira que ahora los venezolanos nos estamos matando por comer un pedazo de comida. ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Quién lanzó esa saco de cebolla allí. Guardia, mira los guardias lo que hicieron. Lanzaron el saco de cebolla. Mira cómo se está matando la gente. Comida, harina, arroz, azúcar, leche, pañal. Porque el pueblo ya está cansado de pasar hambre. Esa chorita, acaban de sacar la pistola. Porque así se creen grandotes, así se creen hombres. Con el uniforme y con la pistola. Vamos pues, peleándose por intentar agarrar una cebolla. Nosotros tenemos hambre, queremos comer aquí, queremos comer. ¿Cómo es? Este sábado, como otros tantos días, hubo colas para comprar alimentos. ¿Puedes creer que esto sea justo, vale? La conmovedora despedida a la asesinada actriz Mónica Spear y a su esposo, cuyos restos mortales ya descansan en paz en un cementerio de Venezuela. Cerca de 25,000 venezolanos empujados por la escasez que viven en su país fueron a comprar alimentos y medicinas a la ciudad colombiana de Cúcuta tras la apertura de 12 horas del paso fronterizo. La presencia de efectivos de seguridad culminó la cola que por más de 16 horas y desde el día anterior cerca de 1,000 venezolanos hacían frente a un supermercado aguardando la llegada de un camión que posiblemente traería alimentos. El camión finalmente llegó, pero solo trajo refrescos, jabón lavaplatos y aceite de comer. Noches. Una novela de amor. Que no aparece. Días de soledad, de rivalidad, de necesidad, pero también de felicidad. Días de lo que poco a poco va creciendo. Yo no tengo nada. Ah, no, es que yo no hablo así. Aquí dicen que yo hablo gritando. Sí, aquí aguantas. Estamos escuchando a los aldeanos. Pues sí, Cundi, sigue cantando, no tengas pena. No, es que me retiré de mi carrera de cantante melódica. Está bien, ahorita sí sos full rapera. Sí, ahora sí, me dedico a hacer rap. Está bien, está bien. Y bueno, hablando de rap, qué alegre que... Ah, hablando de raperas y que cantan, Rebeca Lane va a presentar su disco el 2 de septiembre, sabía que había algo ese día, el 2 de septiembre en el Lux, en FEDH, sí, Fundación de Cultura Hispánica, Española. Y bueno, va a presentar su disco que se llama Alma Mestiza. Entonces, para todos los fans de Rebeca Lane, le pueden caer, saben, por ahí. Pueden llegar 2 de septiembre, ¿verdad? Sí, todos los que sí son fans. Va. Bueno, qué bueno que este mes de septiembre, bueno, este mes de agosto se va con varios toques. Personalmente, nosotras sí hemos tenido varios. Gracias a, a la vida. Las energías universales. Al cosmos. Bueno, entonces septiembre también se viene con todo. Octubre parece también que pinta con varios toques. Noviembre, y ojalá que sí se haga el evento de Revolución Hip Hop en diciembre. Sería así. No, más que alegre. Nada quiero que se haga el Festival de Mujeres. Ah, más bueno, que Revolución también Hip Hop. Porque ese representa un montón a lo que hace Colectivo Urbana y lo que somos como colectivo femenino de hip hop. Sí, ojalá realmente los dos se puedan hacer. Son muy diferentes, pues, los organiza diferentes personas, pero ojalá que sí se puedan hacer ambos. Sí, le tengo mucho cariño a este festival porque ahí fue donde mi primer toque, donde conocí a la gente, y desde ahí no me han dejado de invitar y de gustar, pues, tocar. Y el de las mujeres, porque es una gran experiencia haber compartido con todas, no solo de acá de Guate, sino que de otros David, países. ¿Qué onda? Jugando con la tele. Nos están haciendo aquí bullying en vivo. Cibernético. Pues sí, bueno, ojalá sí se hagan los dos, hay mucha buena vibra. Sobre bueno. todo para los que organizan el de la otra cara del hip hop, esas majes, sí. Sí, esas chavas son bien gasadas, muchachos. Bueno, entonces un saludo a toda la gente que forma parte del colectivo Urbana, a todas las mujeres que participan en los movimientos de hip hop del mundo, y bueno, a toda la gente que nos está viendo, que va a ver este video, ya sea en vivo o como un comentario, post o lo que sea de Facebook, por favor sintonicen la música porque estamos poniendo muy buena música. La radio es una radio con mucha consecuencia social y lo pueden encontrar en www.laurbanaradio.com. Nosotros somos Colectivo Urbana, yo soy Kunti Shao. Yo soy Mayde Rimas. Y nos vamos entonces con nuestro tercer set, que es A Fuego de Rapsus Clay. Luego se viene Hasta las 3 de la mañana de Gona. Y Hay Vida de Casus Belli. Y por último, Vida Loca de Los Aldeanos. Bueno, entonces nos vamos con esta Vida Loca y con todas las demás rolas y ahí regresamos, pues. Ya se ha convertido en arte recordar como olvidarte. Estoy dolido. Por no haberte sido puro, por no haberte acompañado algún que otro momento duro, por no olvidar el pasado, solo vivir el presente, por ser un inconsciente y no pensar en el futuro, te lo juro. Me siento como un animal herido cuando dices que me quieres, pero nunca me has querido. Has olvidado el cariño que te he tenido cuando han caído mis besos en el pozo del olvido. Así que ya puedes pedir un deseo, yo me paseo con dolor por mi fraseo y en el mar de las palabras sabrás que nostalgias no escaseo, porque nunca olvido un beso que ha llegado hasta el museo de mi alma, de esos que te calma incluso el ánima, de esos que se pierden para transformarse en lágrima. Casi lloro sangre para escribir esta lámina, con lápiz de labios y el carmín será la tinta de mi página. Más tú eres como las rosas con espinas, yo con alas finas como mariposas. Suelen acosar al filo de mis intervalos cuando quieren posar subiendo vestido entre tus pétalos. Mi corazón cerrado así como mis párpados, mis lágrimas al aire y mis cuadernos aún empapados. La lluvia de mis ojos cual tormenta de verano, pero quién quiere amor de segunda mano. Pero es que ya no puedo estar más tiempo sin verte, te lo ruego por si luego ya no puedo quererte. Voy a fuego es que mi corazón siente y desde luego no muero sin tenerte. Pero es que ya no puedo aguantar más sin verte, te lo ruego por si luego ya no puedo tenerte. Voy a fuego es que mi corazón siente, pero es que ya no puedo perderte. Niña, mas yo no sé qué es lo que va a pasar mañana. Aprovecha mientras puedas, mamá, todo se derrama. Quieres mirar futuro como quien mira ventana, y tantas veces he dormido con soledad en mi cama. Ese vagabundo no encuentra a su dama, y la gramática y fonética y fonema son mi drama. Es tan efímera, infame la filigrana, y la felicidad se enferma y se esfuma como la fama. Yo ya no puedo prometerte amor eterno, regalé mi corazón y todavía estoy enfermo. Mas todavía no he salido del infierno, pero tengo el secreto de Dios escrito en un cuaderno eterno. Como todos esos ratos, vago solo por las calles por la noche como gatos. Pero es obvio, comprendo de tu amor y tu odio, porque soy un buen amante, pero fui un pésimo novio. Cierro los ojos y tus labios han muerto. Murió el amor, sobrevive el recuerdo. pues mi dolor todavía es interno. Busco el calor en mi alma, todavía es invierno. Invierno retorcido, congela el corazón de los amantes, los que antes se han querido. Qué corto es el amor y qué largo es el olvido, cuando la soledad se sienta a cenar conmigo. Ya no puedo estar más tiempo sin verte, te lo ruego por si luego ya no puedo quererte. Voy a fuego, fuego, a fuego es que mi corazón siente, y desde luego no muero sin tenerte. Pero es que ya no puedo aguantar más sin verte, te lo ruego por si luego ya no puedo tenerte. Voy a fuego, fuego, a fuego es que mi corazón siente, pero es que ya no puedo perderte, ya no puedo perderte, ya no puedo perderte, perderte, perderte. No, te invito. Hasta las 3 de la mañana voy a caminar hoy, pues el día de hoy la luna me acompaña. La luna me acompaña. Hasta las 3 de la mañana voy a caminar hoy, pues el día de hoy la luna me acompaña. La luna me acompaña. Dice, hasta las 3 de la mañana a caminar te invito. Por las calles más peligrosas donde abunda el delito, donde si no es el policía es el malandro, y si no es el malandro hasta la sombra de un gato te asusta, chico. Es la ciudad del mito, ¿cómo te explico? Que en la profundidad del cerro portan un fierro desde chiquito. Es la ciudad del mito, aquí hasta el silbón anda armado, pa' estar seguro que no lo matan después de haber silbado. Y caminando voy a las 3, y por cada paso que doy se siente más el estrés. Y cómo no andar estresado si la calle huele a sangre y a metralleta. Y como dice el cuarto, mientras más tranquilo más boleta. Y camina, camina, camina, camina, me dice mi mente intranquila, y al mismo tiempo me obliga a poner cara como de gente asesina. Camina, camina, camina, camina, ten cuidado con una mina, camina, mira como miras que pum. Hasta las 3 de la mañana voy a caminar hoy, pues el día de hoy la luna me acompaña. La luna me acompaña. Hasta las 3 de la mañana voy a caminar hoy, pues el día de hoy la luna me acompaña. Caminando relajado, pero activado por siempre del que camina a mi lado. Sobre todo si son las 3 en un país donde andan malandrizados, tomado, acelerado y de paso necesitado. En un país donde la vida no tiene peso, aquí todo tiene un precio y te matarán por eso. Aquí donde ves niños de 13 años practicando las puñaladas pa' por si acaso caen presos. Donde a las mujeres les encanta un glow y no les importa cómo, con tal de que te convierta en su Santa Claus. Donde si matas te sobornan, si sobornas te lo impiden. Si te pasas te trasladan, pero en la cárcel te reciben. Todo es confuso cuando son las 3 de la mañana, donde el silencio aturdido hacen que ni las paredes hablen. Viento avísale a mi madre que hasta las 3 de la mañana voy a caminar hoy, pues el día de hoy la luna me acompaña. La luna me acompaña. Hasta las 3 de la mañana voy a caminar hoy, pues el día de cuenta que la vida y la muerte no se encuentra sumiso. Ese sonriso y su visión nunca lo quiso de oficio, pero por money lo hizo. Ahora se encuentra indeciso sin encontrarse a sí mismo. Recuerda calle que pisó, pero con la planta y el mixo ya está de avance. Él va de más en más y va a ser todo para encontrarse, viviendo la vida de otro aunque del mismo se tratase algo fuera de su alcance. Antes bastaba con cortazo, hoy solo quedan pocas chances sin lamentarse. Nunca será la opción, pero si cayó no fluyó, y si no fluyó pues huyó, y nunca sabrá que fui yo el personaje del cuento que estando frente al espejo y decidió el suicidio poniendo en fin mi complejo. Que me perdone mi viejo, pero hoy me voy a disparar, pero apuntando hacia el mal. Pues menos mal que la maldita me sabe tan mal. Yo tampoco sabe lo mal. Yo tampoco esperen que aguante demasiado tiempo, y más si amigos se esfumaron y mi familia es un tormento. Cada día más dejo al viento lo que concentro aquí dentro. Es el sentimiento del presentimiento que dejó el pasado sangriento. No me molesten más, quiero estar tranquilo. Si mi vida se resume en tiros, güiros y litros de pino, te juro viejo, mi intención no fue ser un cretino. Es que en la calle me miran como un jodido asesino. Destino, me importa poco lo ya dicho. Solo espero que llegue el día en que mis restos se guarden al nicho. No es por despecho a lo hecho, solo es temor a que se acabe de nuevo el trago y vuelva a sentir dolor. No quiero saber de ellos, ni los quiero ver. Tampoco quiero que vean a su viejo a punto de ceder. Sé que es tarde para retroceder, poderlos defender. Es que en mi ser la suerte es otra, hoy me tocó perder. No sé si comer debe ser que lo de ayer está lleno de gusanos o son residuos de hace un mes. El tiempo pasa muy acelerado, el cocodrilo está destrozando mi sonrisa sin expresiones en el rostro. Sonreír del diablo no sirve cuando ni siquiera me reconozco. Espejo roto de tantos golpes que le he dado, distorsiono la realidad, nudillos ensangrentados. Los pensamientos carcomen mi mente, ven al desquicio no preparado. Las drogas están violando mi cerebro y te quedas parado. He olvidado el tacto del amor, el sonido de los pájaros cantando. Algunos familiares ahorcados en los que termino dibujando, recolectando más pastillas para beberlas con veneno y LSD. Balloons, valerianas, espero que la melatonina no me despierte. Puede que sea tu vida metafóricamente, te dejo con la duda, o tal vez la mía, solo sé que hay que tomármelas todas. Ahora esperar que haga efecto la dosis que he tomado. Si la esperas hace larga aún tengo este cuchillo oxidado. ¿Qué es esto? ¿O no? ¿Dónde estoy? Veía venir mi día, pero no pensé que iba a ser hoy. Ni siquiera sé para dónde voy o estar en no sé. Pero hay demasiadas almas en pena por donde pasé. Yo ya me cansé de estar aquí, pues me he dado cuenta que algunas almas que engañé y conmigo no estaban contentas. ¿Será esto el purgatorio o será algo peor? O en mi sueño imagino una película de terror. ¡No, qué horror! Estoy muy arrepentido, señor. Y es que hoy me di cuenta que mi mamá quiso lo mejor para mí. Y en mi cara lo vi el día que perecí por la falta el amor que yo siempre padecí. Y ahora sé que sí, no quería que alguien me ame. O tal vez cuando estaba mal deseaba que alguien me llame. Y ya me he dado cuenta por este dolor que es muy fuerte, que de mí ya no se recuerda ni después de mi muerte. Ay, vida, hoy me tocó perder. Yo, fue justo conocerte. Ay, vida, hoy me tocó perder. Ay, vida, hoy me tocó perder. Ay, vida, hoy me tocó perder. Hoy me encuentro entre la vida y la muerte. Sí. Flaco hizo la música. Dice así. Vamos. Porque a ti me falta, quiero darle al alma. Quiero darle al alma. El consuelo que le falta. Soy que el pensamiento no le gane al tiempo. No. Y sentir lo que me mata. Claro que sí. Aunque estés adentro y este sentimiento se me antoje eterno. Esta lejanía duele cada día porque no te tengo. Y es que no te tengo. No tengo tu boca. No. No tengo tus ganas. No. Y por más que intento. Ya. Ya no entiendo nada. Ya no entiendo nada, todo me molesta. Desde que no estás, mi sonrisa duerme su más larga siesta. Ni fiestas ni paseos, solo verte deseo. Aquellos viejos mensajes 20 veces al día leo. No creo que seguir buscándote sea lo mejor. Necesito controlar esto que estoy sintiendo, amor. Para olvidarte no tengo valor. Ya no quiero respirar el aire si ese aire no trae tu olor.

pues usas preservativo, va, no vas a ser pendejo de andar ahí, va, llenándote chucadas, va. Pero si no, pues solamente lo que puedes hacer también es como mantener tu relación sin condón, como con tu relación fija, y si vas a ser infiel o otra cuestión, o tener una canita en el aire, pues lo que haces es usar preservativo. Pero la verdad es que a mí se me hace como bien poco consecuente y poco real el venir y a jugar los sentimientos de alguien más solamente por mi calentura y por mi falta de huevos, porque son falta de huevos, vos. Es falta de huevos el no poderte decir, mira, fíjate que me gusta fulanita, o me gusta fulanito, le voy a dar un su beso, un su llegue. La verdad es que los humanos tenemos el problema de ser demasiado posesivos. Bueno, mira, yo... Y nos creemos dueños de todos, vamos. Sí, yo opino que lo mismo, ¿verdad? Uno puede ser libre media vez, seas claro con la persona con la que estás. Y también quiero decir que mi respeto es también para las personas que a veces vienen acá a Guatemala extranjeros, pero sí se me hace bien desagradable que uno le, o sea, que uno brinde un espacio a tu confianza y que la gente quiera venir a tirarte la onda y hacerte como, no sé cómo decir la palabra, desplantes públicamente, ¿me entendés? Porque a la final unos, a uno le da pena, ¿me entendés? Y sí se me hace bien incómodo que uno también ponga un límite y te sigan ahí molestando, hostigando. Pero es porque, mira, pues, es porque sos chava, vos, porque los chavos, lo que pasa es que uno los manda a la mierda y ellos pocas veces siguen insistiendo. Pero también, qué hueva que uno ya les dijo que no y los majes ahí dándole, vamos. Es desagradable. Igual no es solo como los extranjeros, porque uno también va a un país nuevo, sí, claro, y te gusta a alguien y decís, ay, qué... Ah, pero no vas a ir a decirle pajas, vamos. Le vas a decir pajas, pues, va. Igual el, la persona sabe que vos vas y venís. Entonces, si tenés o no tenés novia, igual te quiere dar o no te quiere dar. Pues ahí es cuestión de la madurez de cada uno y también de la casaca que tengas vos como chavo o chava. Sí, y sabes que a mí lo que me llega también, que una entre mujeres, pues, está bien que estemos abiertas al diálogo, ¿verdad? Y que podamos como preguntar, consultar, ¿verdad? Y no solamente atacar cuando presentís cosas o medio te contaron algo. Eso me llega también, demuestra la madurez de una como mujer. Hablar y dejar claras las cosas, ¿verdad? Pero sí son bien incómodas estas situaciones en donde, pues, te das cuenta que hay un chavo ahí mala vibra, ¿verdad? Bueno, la que está pasando por ahí es Ana. Hola, Ana. Y bueno, pero sí, qué complicado, la verdad. Sí. Yo soy más de estar con alguien y estar con alguien, ¿no? Sí, yo también, como de tener una relación, y estar ahí, ¿va vos? Sí. Yo creo que si es más bonito. Si no, y te da chance de enamorarte, de conocer los detalles, conocer las mañas, las manías, todo. Porque a la final hay que enamorarse mejor de este lado. Hay que enamorarse porque atraviesa todo. Hay que enamorarse todo de este lado. Va. Y la cuestión es que... ser real, si vas a tener una relación estable, pues tenerla, y si no, pues te van a salir personas como este niño que está aquí, que son bien molestones. Bueno, y esa es la realidad, que hay que tratar de ser personas reales, consecuentes con lo que tenemos, con lo que hacemos. Y bueno, el mensaje es que también, si tú descubres tu relación o que es alguien infiel contigo y lo descubres por internet, trata de ser un poco maduro y de no quedar en ridículo. Puedes exponerlo y decirlo así como, ay, sí, me están quemando el rancho, exhibir a la persona que le está cagando. Pero no lo hagas como en el tipo de, ay, mírenme, pobrecita yo. No, sino como decir, bueno, vale verga, así como lo hizo esta chava. Que dijo, bueno, chicas, solo si ustedes fueron víctimas de este chavo, lo que tienen que hacer es escribirme, porque no me gusta ser la cornuda oficial, pero podemos reírnos juntas. Uh-huh. Entonces, a la final, somos mujeres y que no nos divida un pico, pues. Sí, mucha, y neta, si pasa una vez, pero si lo están publicando, y luego siguen con el man, y luego otra vez están publicando, la verdad, y te fue. Se ve bien feo. Y te fue feo. Infiel una vez, y lo quemaste públicamente, y después regresas, es como que si yo regresara con la persona con la que me pasó, es bien difícil, no, porque, y una mira, queda mal, mucha. Pero uno por amor puede hacer pendejo y decir, va, la cagué, la gran puta, la cagué, va, y te vas de boca. Pero después